más ácido y las entrevistas como las quieres escuchar, sin pelos en la lengua. Así es Ventanilla, donde tu voz sí importa. En la conducción, Tito Felipa. Él no se calla nada. En RadioChalaca.com, así es Ventanilla. Bienvenidos. Gracias a Chalaca, el diario independiente del Callao. Muy buenos días, amigos de toda la región Callao y muy especialmente los de Ventanilla. Hoy les saluda Alejandro Basalar desde la mesa de conducción, ya que pues nuestro amigo Tito Felipa se encuentra en unas diligencias familiares urgentes. Esperamos tenerlo a partir de la segunda hora de programa aquí en los estudios. Muy buenos días y bienvenidos a todos ustedes, como es en el programa Así es Ventanilla, a través de www.radiochalaca.com y su programa Así es Ventanilla. El día de hoy pues contamos también con nuestra compañera Tania para su saludo correspondiente. Buenos días, Tania. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Ya nos encontramos listos y prestos para compartir 120 minutos de información a través del programa Así es Ventanilla por RadioChalaca.com. Bienvenidos y bienvenidas. En Así es Ventanilla, nuestro comentario editorial, nuestra palabra. Así es, amigos. El día de ayer tuvimos la información de que en el distrito de Ventanilla y especialmente en el sector de Pachacute se están planificando invasiones masivas aprovechando el periodo eleccionario de este fin de semana. El ministro del Interior Urresti llegó a la comisaría de Pachacute para entregar unidades móviles, para supervisar, dice, el accionar de la Policía Nacional. Pero así como reconocemos que tenemos excelentes efectivos policiales, también debemos decir que tenemos una desastrosa gestión en la comisaría de Pachacute. No se ha firmado. Los moradores de Pachacute, que la camioneta de la comisaría, el patrullero inteligente, es tan inteligente que todos los días se dedica a visitar a los traficantes para pedir la suya. ¿Qué está pasando en Ventanilla? El ministro había llegado a nuestro distrito, ha inspeccionado la comisaría, pero claro, el cordón policial no permitió que los vecinos se le acerquen al ministro y le digan todas las fechorías que se cometen en ese lugar. Hace unos días tuvimos a una vecina del parque industrial de Pachacute que denunciaba haber sido víctima de estos malos elementos de la Policía Nacional. En la comisaría de Pachacute le ocultaron una denuncia por el delito de usurpación, violación de domicilio, robo agravado y con personal de la Municipalidad de Ventanilla y la Región Callao. Fueron detenidos los individuos que habían ingresado a su lugar, a su posesión, a su taller. Pero lejos de iniciar las investigaciones, estos malos elementos ocultaron la denuncia. Sería de mi Perú. Fabricaron una ocurrencia de calle para denunciarla por el delito de usurpación agravada. Y con esa ocurrencia de calle falsa, esa vecina fue procesada, sentenciada violándose el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional. ¿Por qué? ¡Qué malos policías, señor ministro Urresti! ¡Malos elementos de su ministerio, del cuerpo policial, hicieron de las suyas! ¿Por favor? ¡No! ¡Eso debió ser por soles! ¡No lo dudamos! ¡No lo dudamos! ¡Eso debe ser por soles! ¡Pero ya estamos cansados, señor ministro! Esto de ventanilla le está diciendo alto a todas estas irregularidades. Y comenzaremos este 5 de octubre, cuando se elijan a las nuevas autoridades distritales, provinciales y regionales, para acabar con la corrupción, para acabar con toda esta desgracia que ensucia el nombre de la gloriosa Policía Nacional del Perú, con muchos mártires que han ofrendado su vida mía, como también ensucian el distrito de Ventanilla y de todo el Callao. Estaremos a la espera de que vengan las llamadas y los vecinos para continuar desarrollando y destapando las suciedades que existen en el Callao. Bien, a esta hora de la mañana tenemos un enlace telefónico. Reportera de campo. Adelante, Margarita, buenos días. Buenos días, Tania. Buenos días, Tito Felipa. Buenos días, señor Alejandro. Bueno, aquí me encuentro en la ciudad de Satélite tratando de ver a los ciudadanos por quién daría su voto. Justo me encuentro, me cruzo con una vecina de aquí de Satélite, justamente en la calle 5, y le estoy preguntando si las elecciones fueran mañana, usted, señora, ¿por quién votaría? Bueno, votaría bien, sé que es Roberto Foz o Manuel Chávez. Este es mi voto, cualquiera de los dos candidatos. Muchas gracias, vecina. Ya. Hasta luego, hasta un próximo caso. Hasta un nuevo enlace, amigos, fue Margarita Guapaya. Estoy tratando de ver cómo está la situación de los votos acá de los amigos ventanillenses. Gracias, gracias, Margarita. Estaremos esperando un nuevo enlace de tu parte. Gracias. 9 de la mañana, 20 minutos. Hoy día, martes 30 de septiembre, el último día del noveno mes. Ingresamos al mes de octubre, más conocido como el mes morado. Empezamos la regresiva para el proceso electoral que se realizará este 5 de octubre. En Así es Ventanilla. Estos son nuestros titulares. Invasiones para Pachacute será a espaldas de la universidad, del sector y áreas colindantes a la laguna de oxidación. Candidato regional Sergio Castro firmó compromiso con los discos de Ventanilla y se comprometió a solucionar los problemas en caso de llegar a la presidencia regional. Dirigentes poblacionales coaccionan a sus vecinos para salir a apoyar caminatas de candidatos oficialistas en Ventanilla. Últimas encuestas colocan primero a quien mejor paga. Le causa de risa a nuestro ingeniero de sonido esta última nota informativa, ¿no? Que las encuestas colocan primero a quien mejor paga. Sí, efectivamente, porque hace unos días nuestro director periodístico, Tito Felipa, fue testigo, junto con nuestra compañera narradora de noticias, Tania, de la direccionalidad de las empresas encuestadoras para solicitar la opinión de la preferencia electoral de los ventanillas. Y no solamente fue en el Paradero Centro, Paradero Seguro, también se hizo la misma operación en el paradero denominado Teléfono, las tiendas Electra y Metro. Pero en fin, el mejor veredicto lo tendremos este domingo, cuando nuestros vecinos ventanillenses, sin ninguna presión, sin ningún temor, en la Cámara Secreta emitan un voto democrático, limpio y transparente que nos defina los próximos 4 años para un integral de nuestro amado distrito. A continuación, el desarrollo de la información en Así es Ventanilla. 9:23 a.m. Bueno, vamos a desarrollar la información porque la tenemos más abundante y muy sustentada. Bueno, aquí nuestros redactores se han esmerado el día de hoy por hacernos llegar la noticia contundente para nuestro distrito. Para Pachacute será espalda de la universidad del sector y áreas colindantes a la laguna de oxidación de Sedapal. Las áreas que serán invadidas este fin de semana aprovechando el proceso eleccionario regional municipal 2014 está dirigido a las zonas que se ubican a espaldas de la universidad de Pachacute. Estos terrenos ocupados y destinados para áreas de equipamiento, pero que por no haber sido ocupadas como gran parte de las áreas que le pertenecen al gobierno regional del Callao, se ven expuestas para conocidos traficantes de Pachacute y se llenen los bolsillos, entre comillas, vendiendo terrenos que oscilan entre $5,000 a $8,000 bajo el pretexto de la casa propia segura. De la misma forma, en Puerto Pachacute, área que viene siendo depredada hasta la fecha, el tráfico de terrenos continúa. Ahora se ofrecen terrenos con la posibilidad de conseguir un buen negocio para la construcción del terminal pesquero. Según los informes recibidos, la Municipalidad Distrital de Ventanilla habría avisado planos para legalizar una invasión en el sector B4 de Pachacute y el 20 de septiembre también la región Callao habría hecho lo mismo. Es decir, antes de invadir la zona que se ubique en la misma carretera de ingreso a Puerto Pachacute, habrían ya entregado los planos tanto a Ventanilla como a la región para darle legalidad, pues, a fin de que quede impune. Y esto es apoyado por funcionarios corruptos que están robándole al Callao y principalmente a Ventanilla. Nos comentaron que los lotes se ofrecen a $8,000 como mínimo en esta zona con planos visados porque es la entrada al gran negocio del próximo terminal pesquero y que la Policía Nacional de la Comisaría de Pachacute estaría cobrando cupos a los traficantes para trabajar tranquilos. 9:26 a.m. Tenemos un enlace con nuestra reportera de campo. Adelante, Margarita Guapaya, te escuchamos en estudios. Sí, muy buenos días, muy buenos días. Aquí tengo pues la votación de una señora que estamos exactamente en la calle 1 y ella se va a dar su voto. Señora, si la votación no fuera mañana, ¿usted por quién votaría? Por el doctor Alberto Pa. Muchas gracias, vecina. Así estoy, voy a recoger las votaciones porque ustedes saben que el tema principal en esta semana es eso, las votaciones. Y estoy agarrando a las personas así sin conocerlas para que el voto sea transparente, amigos. Eso fue todo, Margarita Guapaya. Nos vemos hasta un Gracias, momento. Margarita. Bueno, al menos ya tiene un voto Alberto Paredes, ¿no? Desde que hemos comenzado nuestro programa hasta el día de hoy ya tiene un voto, por lo menos. Así que vamos a ver qué va a pasar en los siguientes días. En los próximos días, con los documentos probatorios en nuestras manos, daremos a conocer quiénes son los delincuentes que están traficando en Pachacute y, sobre todo, como nos decía una vecina de la zona, hay un candidato, dice, a regidor, que es parte de esa mafia en Puerto Pachacute. Le hemos pedido que nos provean, que nos alcancen documentos con los nombres de estos mafiosos para denunciarlos aquí, en Así es Ventanilla y también en Prensa Chalaca. A nosotros no nos tiembla la mano, a nosotros no nos tiembla el cachete. Nosotros nos depilamos la lengua todos los días, por eso hablamos con claridad. En Prensa Chalaca, nuestros reporteros, nuestros periodistas, no solamente tienen la correa bien puesta, tienen los pantalones con tirantes a los hombros para que no se les caigan. cuando suenan las balas. Sí, nosotros gruñimos, nosotros rugimos, no gemimos asustados. Por eso es que damos estas informaciones claras, estas informaciones contundentes. Seguimos pues con la información. El día de ayer, muchos vecinos de Cerro Cachito me enviaron una serie de mensajes a mi Face y les voy a decir, discúlpenme, hubo temas que nos llevaron bastante tiempo y no pudimos resaltar la nota de prensa que habíamos realizado cuando nos encontramos investigando el tráfico de la zona del área de rehabilitación de Cerro Cachito. Pero hoy vamos a dar cuenta de este evento del día domingo 27, ¿verdad? 27 de septiembre. Candidato regional Sergio Castro firmó compromiso con los discapacitados de Ventanilla y se comprometió a solucionar los problemas en caso de llegar a la presidencia regional. El médico de profesión Sergio Castro Mesa firmó el día domingo en Cerro Cachito, en una apoteósica y concurrida reunión, un compromiso de honor con los discapacitados de Ventanilla, teniéndose en cuenta que solo en Pachacútec hay 13.000 discapacitados. Dentro del acta firmada por Sergio Castro está el compromiso de construir un hospital de rehabilitación en Cerro Cachito y dotar de todos los adelantos técnicos para que los pacientes puedan recuperarse plenamente de sus dolencias. De la misma forma, se comprometió a realizar la construcción del megapuerto en la isla San Lorenzo, donde tendrán el 80% de personas con discapacidad, que aquí en Ventanilla suman un promedio de 13.000. Asimismo, se comprometió a hacer cumplir la nueva ley de la persona con discapacidad número 29973, su reglamento y todas las normas relacionadas con el derecho de las personas con discapacidad, hecho que hemos concurrentes que lo ovacionaron largamente y manifestaron su respaldo total a su candidatura. Sí, realmente, te cuento, Tania, yo estaba en Pachacute cubriendo la información acerca del famoso tráfico del área de los discapacitados que está determinada como centro de rehabilitación. Y como tú vemos y viste la nota, lo están vendiendo ahora en puestos de 3x2, 6 metros cuadrados a 7.000 soles con un enganche de 1.000. Y es allí donde vi una aglomeración de gente. Me acerqué como curiosidad periodística y escuché pues a Sergio Castro, el candidato a la presidencia regional por Somos Perú, que se dirigía a los vecinos, a los hermanos discapacitados, bueno, discapacitados por el calificativo que le da la ley, porque yo no creo que podría hacer lo que ellos hacen, ¿eh? Tú podrías cargar una carretilla teniendo una sola mano. ¿Qué dice Tania? Yo creo que no podría. Y yo le he visto, ¿no? Con una sola mano y una soga se había puesto al hombro, enganchaba el brazo de la carretilla en una mano y con la soga en el otro, y transportaba piedra chancada y arena a través de él. Yo me quedé sorprendido y dije, Dios mío, si ellos son discapacitados, yo soy un inútil frente a ellos. Realmente yo alabo esa fortaleza. Y fue allí, como reitero, de que pude ver, ¿no?, el compromiso y el acta que firmó Castro. Ellos explicó su plan de gobierno en caso de llegar a la presidencia regional y la gente se emocionó tremendamente. Es una cosa es que te cuente, Tania, y otra cosa es que lo hayas visto. A mí realmente me emocionó ver a las hermanas de Pachacute, de Cerro Cachito, ¿no?, aplaudir, arengas, acercarse a Sergio Castro, ¿no?, con con esa alegría, con esa seguridad de lo que ellos iban a recibir, y sobre todo el compromiso de Sergio Castro, que en los tres primeros años de gobierno los discapacitados tendrán trabajo en el área administrativa. Con eso creo que no tenemos que traer gente de Miraflores, La Molina, Camacho, San Isidro, sino serán nuestra gente de Ventanilla principalmente y de Callao quienes se hagan cargo, pues, de todo lo que es el aspecto administrativo del megapuerto del Callao. Y un punto importantísimo que a mí me gustó bastante fue el de que mencionó que en poco tiempo habría movilidad para los hermanos discapacitados con buses realmente adecuados para poderlos trasladar. Va a ser el boom en el Callao, porque Lima no lo tiene. El corredor azul está prácticamente perdido, está abandonado, pero en el Callao ya tenemos las primeras, luces. Esperamos, doctor Sergio Castro, que cuando usted llegue a la presidencia regional se cumplan con los compromisos, porque tengo copia del acta. Tengo una copia del acta que la vamos a publicar en el Chalaco, ¿no? Para poder sacar adelante. Y si usted no cumple, doctor, desde esta tribuna voy a ser el primero en que lo va a buscar mañana, tarde y noche. Voy a dormir en la puerta del gobierno regional, que usted dice que lo va a trasladar a la Ventanilla. Allí vamos a amanecer nosotros. Leonardo, muy buenos días. Alejandro Basalar te saluda. Adelante con tu reporte. Gracias, Alejandro Basalar, muy buenos días. Exactamente, estamos www.radiochalaca.com. Gracias, Alejandro, para informarte de que el 60% de los miembros de mesa en el Callao recogieron ya sus credenciales. Esperamos que antes que se inicie el sufragio tengamos el 95%, declaró el jefe de la ODP Callao, doctor Raúl Solano Contreras. En todo el distrito están capacitando de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche a los electores. Hemos dialogado con el jefe de la Policía Nacional del Perú en el Callao, Miguel Alfredo Basilio Broman, para que en todo caso resguarde en los tres locales de La Punta, donde están los aparatos del voto electrónico, que están desde el domingo pasado, como está en el Colegio Cogorno, el Colegio Agustín Tobar 160, el Colegio Abraham Lincoln en 310 de Bolognesi, el Colegio José Galvez a la entrada del distrito punteño. Hago un llamado a los miembros de mesa para que estén el domingo a las 7 de la mañana e instalar su mesa de sufragio, anotó el doctor Raúl Solano Contreras de ODP Callao. Como se saben, en La Punta he conocido los votos perezosos y el voto golondino que siguen el padrón electoral y van a sufragar. Estas personas deciden prácticamente la elección del candidato. Tocado siempre se comunica con el punteño que no vive en el distrito para que voten por él. El punteño es exquisito, no cambia su DNI de haber nacido en La Punta o viviendo en Lima. Viene a votar sin tener domicilio en el distrito o en todo caso si tiene un familiar. El voto golondino es diferente, son personas por conveniencia, no nacieron ni nunca han vivido en el distrito punteño. Dialogamos ligeramente con Rosa Ruth Benavides Vargas, que es la jefe del jurado electoral especial del Callao, y nos dijo que ya fue aceptada la participación del candidato a la presidencia del gobierno regional del Callao, que va para la reelección, Félix Moreno Caballero, Pochimpún, Callao. En todo caso, confirmaron la resolución del jurado electoral especial del Callao. Y también nos menciona que continuamente los fiscalizadores del jurado electoral especial del Callao para retirar propaganda política cerca a los colegios donde se va a votar. Estamos devolviendo prácticamente a las banderolas las pancartas con un acta a los personeros de las agrupaciones políticas que colocaron estas pancartas a lo largo de los postes eléctricos y también a lo largo de la avenida Punta y del Callao. Así nos dijo Rosalud Benavides Vargas del jurado electoral especial del Callao. Y hasta aquí la información. www.radio.com. Leonardo, antes que te retires. Leonardo, una pregunta. Sí. Acaba de mencionar que el jurado ha habilitado ya al candidato reeleccionista Félix Moreno. Sí, exactamente, porque ella declaró infundada, porque Félix Moreno tiene dos casas, pero prácticamente ya no tiene tiempo. Él vive en Chacaritas, cuando era más pobre que hoy día, y su papá tenía una casa que compró en la Guarachalaca. Entonces le ha dado como domicilio que él vive en Guarachalaca. Fue lo mismo del curado, del Callao, y solamente dijeron que vivía el papá, nada más. Mi papá vive solo prácticamente, pero él vive en Camacho, en la Molina. Pero el problema está que han ido localizadores del Callao, y como sabe, como está de reja, entonces no pudieron declarar, de ver si realmente vivía o no vivía. Y el problema no es tanto porque el jurado, ambos jurados no investigan nada, el problema está que en que presenta la, digamos, la tacha, tiene que pagar en primer lugar 402 soles, y en segundo lugar tiene que llevar todos los documentos de prueba, el acto valúo, todo. Y lamentablemente todo el mundo sabe que ellos no viven, pero la figura es que tiene que presentar documentos que puedan probarse. Entonces, que, y él apeló, en todo caso esta persona apeló ante el jurado de elecciones, y él, bueno, ya declaró que, en todo caso, declaró infundada la tacha, y pues, corroborando lo que dijo la presidenta del Callao. Ese es el problema, pero que sabemos que viene Camacho, que ahora puede existir otro tipo de problema. Bueno, él labora en el Callao, puede ser, pero que el problema es que no vive actualmente, sus hijos están en Lima, y lógicamente es, y él duerme en Lima. Leonardo, esa es la pregunta. Leonardo, con lo que tú acabas de mencionar, entonces debemos entender que el Jurado Nacional de Elecciones o el Jurado Especial Electoral del Callao tienen negocio redondo en este proceso electoral. Bueno, no tanto por el negocio, pero mira, a simple vista, ella nos dijo siempre que ella va a declarar infundada todo tipo de cosas porque ya está muy cercana. Por eso que diría que en todo caso ayer ha tenido que darse esa nota, porque ha faltado una semana, o sea, les ha faltado tiempo para poder checar las hojas de vida de todos los candidatos, o sea que muy cercano hacía muy poco tiempo. Ahora, lo que sucede con la presidenta es que en todo caso ella dice, voy a declarar infundada. Ahora, el problema no está tanto ahí, el problema es si tú quieres que presentar con prueba, el jurado no te investiga, solamente confirma lo que tú estás diciendo. Pero ese es el problema, que te iba a meter con documentos, pagar tus 410 soles y prestar los documentos, claro. En este caso del autovalú, de Camacho, todo, o sea, pero la persona indicada no lo ha hecho. Entonces, por eso es que el jurado de las elecciones declara, digamos, infundada la tacha que también la presidenta del Callao declaró infundada. Esa es la figura. Lamentable para nosotros los chalacos que se esté dando este tipo de acciones legales, entre comillas, por parte del Jurado Nacional de Elecciones, del Jurado Electoral, pero que a la postre, pues, Leonardo, tú sabes, la experiencia nos ha enseñado, claro, que todo esto es una mafia. Correcto, mira, y te cuento algo más. Voto golondina en la punta y los votos perezosos que ahora le está poniendo de moda. La figura eso viene ya del año 90, el 80, vienen en la punta. Hay personas que son exquisitos, que viven en la punta, nacieron en la punta y se fueron a vivir a Lima, Miraflores, donde sea, pero ellos nunca cambian su libreta electoral, en este caso su DNI, y vienen a votar. Entonces la persona que es candidato, lo llaman, oye, ¿sabe? Ah, ya, entonces ellos recién vienen a votar, y ellos prácticamente deciden quién es el alcalde en el Callao, en la punta, en este caso. Por las circunstancias, por no decir tanto, por decir una cosa ligeramente, el candidato PPC Rizzi en las encuestas va primero, y el que va a la reelección, que es Pío Salazar, pues si nunca iba al otro del PPC, en todo caso está lejos. Entonces, podría suceder, aunque no, podría suceder que vienen la gente que no vive en el Callao, que han nacido en el Callao, o sea, no viven en la punta, y van, y de repente gana nuevamente Pío Salazar. Eso es, aparte que existen los votos golondinos, aquellas personas que nunca vivieron, y por una cuestión de, digamos, de que puede ser hasta de parte económica, vienen y votan acá. Pues es algo parecido a lo que sucede en Ventanilla. Claro. Los funcionarios, claro, no vive, sabemos. Ninguno de ellos vive aquí en Ventanilla. Ahí está el problema, pe. Entonces, hay trabajadores que vienen de Los Olivos, de Miraflores, claro, de San Borja, San Isidro. Eso es normal. Lo que pasa, ¿sabe cuál es el problema? Que ya está en el padrón y ellos van a votar. O sea, los votos perezosos y los votos urbanos pasarán, en este caso, en la punta. También hay en la Pela, digamos, también en cambio en la Legua, y algo del Callao, pero con muy chicos en la punta. Mira, van a votar 7.000 y pico nomás, acá tengo exactamente. Van a votar en la punta 7.363 en 29 mesas y 3 locales. Esto te indica que por lo menos lo que van a votar así, a ojo de buen cubero, son 5.000. ¿Y dónde está el resto, los 2.000 y pico? Claro, ¿dónde están? De afuera. Eso tiene, pues, a la próxima autoridad. Esa es la figura. Claro, Leonardo. Por conveniencia, pues ya tú sabes que la conveniencia es importante. Puedes decirte, Chimpón, que no es nada nuevo. Chimpón, vienen a trabajar de Lima, cambian su DNI para votar en el CAE y no vienen acá, si no, pierden el trabajo. Pues. Sí, sí, lamentablemente es así. No es nada, aquí en el CAE no es nada nuevo, todo se hace. Porque hoy tiene bastante dinero, son 1.600 millones que manejan con la transferencia, con la cuestión de aduana, el 2%. Entonces, es cuestión de que quieren persistir, que bueno, que se queden, pues, pero ya. Yo creo que me parece que todo depende del pueblo. Si el pueblo quiere votar en contra o no votar a favor, bueno, es cuestión de... Ya no depende de uno mismo, depende no de nosotros como periodistas, sino depende de la persona, ¿no? Que bueno, que vamos a tener el gobierno que uno se lo merece. Así es, tú lo has dicho, Leonardo. Leonardo, realmente muchísimas gracias por este informe tan detallado y pormenorizado. Gracias, Leonardo. Hasta cualquier momento. Gracias, nos vemos. Buen día. Bien, ya tenemos un nuevo enlace, siendo las 9:44, tenemos un enlace a la reportera de campo, Margarita Huapaya. Bueno, creo que hay algunos problemas técnicos, se cortó la comunicación. Bueno, estaremos esperando una nueva llamada, Margarita. 9:45, también nos han informado pues que el día de hoy se colocará la primera piedra de lo que será el nuevo Palacio Municipal. Y esto será entre la calle 11 y 14 de Ciudad Satélite, donde antiguamente funcionaba nuestra querida municipalidad. Vamos a ver si nos conectamos con Margarita. Margarita, buenos días, te escuchamos. Adelante, Margarita. Buenos días de nuevo a Radio Chalaca. Aquí pues me encuentro en otro punto de... ¿Aló? Que le preguntan, señora, si usted haría su votación por quién, si mañana fuera la votación de por quién, ¿usted votaría, vecina? Votaría por el doctor Paredes, que es una nueva iniciativa acá en Ventanilla. Muchas gracias, vecina. Eso es todo. Hey, Margarita. Margarita. Margarita. ¿Aló, Margarita? Sí, te escucho. Margarita, mira, tenemos la información que hoy día se colocará la primera piedra de la nueva sede judicial del distrito de Ventanilla. Sabes que a partir del 1 de enero del 2015 nos convertimos en distrito judicial y va a ser la colocación de esta primera piedra en el terreno de la antigua municipalidad. No sé si estás por allí, averigua porque me comentan que va a ser a las 11 de la mañana. A ver si antes de cerrar programa podemos tener algún alcance de esta información que nos ha llegado a nuestra mesa de redacción. Perfecto, entonces me voy para allá inmediatamente. Estoy acá en la calle 1 del Mercado Milagros, me voy para la calle. Verifica. Bien, Margarita, hasta cualquier momento. 9:46. Tania, tú eres una joven que creo que por primera vez va a emitir su voto. ¿Qué piensas tú, como ventanillense, como joven, de esta situación de que los que nos representan, quienes deben ser los mejores vecinos, no vivan en el Callao y no vivan en Ventanilla? ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Bueno, la verdad no sabría qué decirte porque es la primera vez que voy a votar, como ya lo dijiste. Y bueno, yo esta vez voy a votar por alguien que viva en Ventanilla, que sepa acerca de los problemas que tenemos los vecinos ventanillenses. Porque ¿cómo vamos a votar por alguien que no vive aquí, no sabe qué problemas hay, qué cosas se tiene que arreglar acá en la ciudad? Y o sea, es algo ilógico, ¿no? Claro, claro, es algo ilógico, es absurdo, pero como lo dijo Leonardo, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, ¿no? Y no sabemos votar, y ese gran problema de que la peruana no sabe de política, porque nosotros, los viejos curtidos, no les hemos enseñado. Y a las autoridades, a los gobernantes, no les importa enseñarles. ¿Y saben por qué no les importa? Porque ahí está la mafia, ahí está la teta, ahí está la mamadera llena de billetes. Yo recuerdo de una gestión municipal del año 90. Los regidores salieron millonarios. solamente hubo uno, el más joven de ellos, que no supo robar. Fue inocente. Pero los demás, como a veces comentábamos con Tito, llegaron con sayonaras amarradas con Tito y salieron pues con zapatos de cuero de cocodrilo, importado. Un alcalde que se construyó su palacete, compró buenas propiedades, no las tiene acá en Ventanilla ni en el Callao, las tiene fuera, sabemos que están en el oriente. Entonces, son esas las cosas que suceden. Lamentablemente, los alcaldes últimos del distrito de Ventanilla nos sacaron la michi, como se dice. Los foráneos, una vez que se acabe su mandato, se van y desaparecen. ¿Cuándo regresan al distrito a tocarte la puerta? Cuando quieren nuevamente votos. Cuando quieren, los apoyemos. Mira, yo voy a ver. ¿No? ¿Te acuerdas cómo lo hicimos? ¿Te acuerdas cómo trabajamos? No, trabajó el pueblo para que ellos se lleven los galones. Estuvimos en el frente de combate para que a ellos los asciendan a generales. Eso es lo que pasa. Igual como ahora. Mandan a los chalequitos a la calle. Si no trae gente, te pasa. Y por trabajar, entre comillas, muchas veces hasta tienen que humillarse. Qué lamentable. 9:50 a.m. Vamos a continuar, pues, con el desarrollo de la información. Dirigentes coaccionan a pobladores a salir a caminatas de candidatos oficialistas. Una grave acusación realizadores de diversos asentamientos humanos contra los dirigentes poblacionales, acusándolos de codicionar la entrega de documentos, entendiendo constancias de vivienda si no acuden a apoyarlas a las caminatas de los candidatos oficialistas. Dijeron los quejosos que los secretarios generales les amenazan con que no les van a entregar la constancia de vivencia, ni mucho menos la de posesión que emiten las municipalidades, si es que se niegan a salir a las caminatas que organizan los candidatos del oficialismo chalaco. Es por eso señalaron que en las caminatas se ve bastante gente, pero no es porque estemos de acuerdo, porque querramos estar allí, es por amenazas. Esta situación debe acabar por una vez por lo que hay un buen grupo de moradores de varios asentamientos que estarían interponiendo una denuncia penal contra sus dirigentes por el delito de coacción. Realmente la escuela de Montesino ha hecho mucho bien. Hay mucha gente que graba las amenazas, graba las coacciones. Y así sabemos, por ejemplo, que en el humano Fabricio Marcos, la dirigente, la secretaria general, obliga a los pobladores: hay caminata de Félix Moreno, si no van, no les entrego sus documentos, no, yo les quito la luz. Hay caminata de Juan Sotomayor, si ustedes no van, no les doy la constancia de vivencia. Hay caminata de Omar Marcos, si ustedes no van, les entrego la constancia de posesión que nos han entregado a la municipalidad. Señores, eso se llama chantaje. Y esa dirigente está perdidamente en su cargo. Está humillándose. Está lamiendo zapatos. No merece estar en el cargo esa señora. Igual como sucede en Cruz de Motupe. Santísima Cruz de Motupe 2, el día domingo. ¿Cómo se le ocurre a este candidato a primer regidor, señor Mori, llevar usted material, cemento, arena y decir: el alcalde les envía este ofrecimiento, voten por él porque le van a hacer la losa deportiva? ¡Oh, imbécil! ...del pueblo. En Santísima Cruz de Motupe 2 no existe ningún área habilitada. El plano, según el informe técnico 055-2014, entregado por la misma municipalidad, dice que no hay nada oficial. ¿Qué cosa? Y entérate más, foráneo Mori. Aprende un poquito más de mí. Todo lo que corresponde a Cruz de Motupe no es propiedad del gobierno regional. 95% del área corresponde al gobierno regional y el 5% es de bienes nacionales. Bueno, ahora es estatales. ¿Sabías eso? Naturalmente que tú no lo sabes. Tú no lo sabes construyendo ventanilla porque no vives en el distrito. ¿Podrías dar una explicación, candidato a primer regidor? ¿Por qué el Parque de Defensores de la Patria estaba valorizado en 395 mil soles? Tú pasaste por 983.457,70. Dime, ¿puedes explicarlo? Oh. Esto me hace recordar al mismo estilo montesinista. Incluso las caminatas, las caravanas, han hablado y nos han hablado todos los candidatos. Menos naturalmente lo de la K, ¿no? Lo de Keiko. Pero siguen repitiendo el mismo tema. Me dio vergüenza ajena ver a Víctor Álvarez levantando la mano y diciendo no a la corrupción, no a la corrupción. Cuando él es uno de los corruptos que ha sido vicepresidente regional de Alescuri. ¿No fue él quien legalizó también los delitos en Pachacute? ¿Dónde estuvo Víctor Álvarez, que ahora dice no a la corrupción cuando se vendió el parque zonal? ¿Dónde estuvo Víctor Álvarez cuando se vendió el terreno de la comisaría para que diga no a la corrupción? Vamos, Álvarez, da la cara. Cobarde, te digo yo. ¡Denúnciame! Porque tengo documentos para probar que tú jamás fuiste defensor del Callao. Y esto me trae a colación, me voy a salir del tema. Cuando en plena campaña electoral le preguntamos a Luis Negreiros que nos explicara por qué cuando él fue senador y presidente de la la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, se firmó el decreto supremo 018 y 020 TR 87. ¿Y saben la respuesta que me dio? Tendría que ver esos decretos porque no sé de qué me hablan. Por esos dos decretos supremos que se firmó con el puño y letra de Luis Negreiros Criado, siendo senador de la República, es que los trabajadores estables en el año 87 pasaron a la condición de temporales y se acabó la estabilidad laboral que se había iniciado el 28 de noviembre del año 1978 durante el régimen del militar ese que Toledo levantó la mano en la Plaza San Martín, Francisco Morales Bermúdez. Bien, a esta hora de la mañana tenemos un enlace con nuestra reportera de Mi Perú. Adelante, Paula, buenos días. Gracias, buenos días. Fue aproximadamente el día de ayer, preciso el mediodía, cuando el partido de Mar Callao pudimos observar que dicho partido estuvo pasando por el nuevo distrito de Perú arrojando tazas al aire. Se pudo observar la falta de respeto que tienen para los vecinos del distrito, pues pese a que los salían de los diferentes centros educativos y corrían hacia las pistas, las motos, los carros, a pesar de todo seguían arrojando las tazas. Hasta aquí nuestro informe, reportó Paula Rey para su ventanilla. Adelante, Julio. Gracias Paula por la información. Estaremos esperando un nuevo enlace desde el nuevo distrito Mi Perú. 9:58 a.m. Esto no es nuevo. Nosotros también informamos ayer Pachacute. Nuevo Pachacute. Carlos García Roncero, Cerro Cachito, La Unión, Cahuachi, Costa Azul, Incahuasi habían hecho esta misma vergonzosa acción. Arrojaban unas tazas azules con un papel impreso con la cara de un... Y la gente que ya ha perdido la dignidad en cierta forma, corrían exponiendo sus vidas a recoger esas tazas. ¿No es eso una práctica montesinista, señores candidatos? ¿No es eso con el continuismo montesinista en las campañas electorales? ¿Creen ustedes que el pueblo va a votar por ustedes por una cochina taza? ¿Creen ustedes que el pueblo va a votar por ustedes porque les están regalando desayunos, les están regalando chocolatitos? Oiga, señor candidato, no sea usted tan estúpido. La gente quiere propuestas claras. Quieren saber cómo se va a acabar la corrupción en Ventanilla, cómo se va a detener la delincuencia, cómo se va a generar trabajo, porque en Ventanilla no hay. Aunque se llene la boca de decir, hemos generado 2.000, 3.000, 4.000. ¡Mentira! ¡Mentira! Si se generasen puestos de trabajo, no tendríamos a los jovenzuelos fumando, robando, emborrachándose en la vía pública. Ocupados trabajando. Necesitamos 100.000 puestos de trabajo para los jóvenes. Porque las normas legales dicen, se requiere personal de 18 a 35 años. Los que pasamos la barrera de los 50 debemos morirnos de hambre. Porque este gobierno y todos los gobiernos municipales, distritales y regionales, provinciales, no generan trabajo para el pueblo peruano. Hablan de que pronto estaremos inscritos en las grandes sedes de los países millonarios. Yo les pregunto, ¿millonarios en qué? Acá tenemos informaciones nacionales donde ya se dilumbra con claridad congresistas bajo sospecha y que no son sospechas, pues, digamos, pequeñas. La señorita Luciana León, la que su papá está investigado por los petroaudios, paga hipotecas millonarias en días. Creo que es una gran alumna de este innombrable García. La plata llega sola, pues. Claro, la plata llega sola. Porque nosotros nos matamos trabajando y no podemos ni siquiera una carretilla. Pero la señorita se ha comprado carros, se ha comprado una serie de bienes y no se sabe cómo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? El congresista Víctor Grandes, gerente del Hostal Toro Bravo en Iquitos, donde se ejerce la prostitución infantil. Oiga, ¿qué tenemos? ¿A qué niveles está la política peruana? Un congresista, un padre de la República, gerenciando un prostíbulo de menores. Yo no creo que debe ser sancionado con el desafuero y la cárcel. Debe ser fusilado este miserable. Porque otra cosa, ¿qué se puede esperar de él? Tenemos que ser claros y apreciar lo que se viene ahora para todos nosotros. No más delincuentes en el Congreso, en las municipalidades, ni en los gobiernos regionales, señores. Y vuelvo a repetir, ver cómo el día domingo este otro miserable de Alvarez levantaba la mano al mismo estilo montesinista. En fin, vamos a ver qué viene en los próximos días. 10 de la mañana con 3 minutos, nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. tienes una o comentario, llámanos al 553-9276. 553-9276. Así es Ventanilla, donde tu voz sí importa. Hola Callao, soy Sergio Castro, médico cirujano de profesión. Mico en los 100 primeros días de gestión. Impulsar proyecto Isla San Lorenzo, puerto, aeropuerto y terrapuerto, generando 300.000 puestos de trabajo para los chalacos. Saneamiento físico legal y habilitación urbana en todo el Callao, especialmente en la zona de Ventanilla. Basta de tráfico de terrenos. Pachacute tendrá su plaza de armas. Creas del Parque Industrial Tecnoecológico, promoviendo la marca Hecho en el Callao. Defenderé el derecho de las 60.000 familias transportistas del Callao, quienes han sido engañadas por Susana Villarán, quien debe de irse. Impulsaremos una política de salud preventiva, realizando un chequeo médico anual a toda la población. Tú mueves el cambio. Callao, Perú. Doctor Sergio Castro, presidente regional del Callao, 2015-2018. Equipo que trabaja bien. Ya sabes, este 5 de octubre, marca los cuatro corazones de Somos Perú en el Callao. Juan Carlos Condori, alcalde de Ventanilla, marca la K de fuerza. Te invitamos al cierre de campaña este martes 30 a las 6 de la tarde en la curva Labarte de Pachacute, con la presencia de la lideresa Keiko Fujimori. El pueblo que la conoce. Estarán amenizando John Kelvin, La Caribeña, Toño Centella y La Elite del Callao. Grandes premios para todos. Recuerda, este martes a las 6 de la tarde, el gran cierre de campaña en la curva Labarte de Pachacute. Juan Carlos, alcalde de Ventanilla, marca la K de Fuerza Popular. Este 5 de octubre, marca el barquito de Porti Callao. Licenciado Carlos Koch Palomino, alcalde de Carmen de la Legua Reynoso. Con más salud, deporte y educación. Vecino carmelino, este 5 de octubre, no te olvides de marcar Callao. Licenciado Carlos Koch Palomino, alcalde de Carmen de la Legua Reynoso. En Ventanilla, sí se puede. Roberto Folch, alcalde de Ventanilla. Por más obras, por más trabajo, por más seguridad. Roberto Folch, alcalde de Ventanilla. Este 5 de octubre, no te olvides de marcar del PPC. Porque Ventanilla necesita gente honesta. Roberto Folch, alcalde de Ventanilla. Marca los cuatro mapas del PPC. Alianza para el Progreso avanza y crece cada día, y con él nuevo proyecto político en el firmamento electoral del Callao. Víctor Marquina, presidente regional. Edgar Begazo, vicepresidente. Isaac Abarca, consejero regional por el Cercado Callao. Vota por el cambio. Este 5 de octubre, marca las 4A de Alianza para el Progreso. En todo el Callao, Somos Perú. Es el corazón que el pueblo desea. Con ejecución del megapuerto, Wi-Fi gratuito, anulación de papeletas de tránsito, oficina de contraloría en la municipalidad, educación de calidad, delincuencia cero, salud y bienestar con oportunidades. Este 5 de octubre, marca los cuatro corazones. Somos Perú. Jaime Hinojosa Sánchez, regidor provincial del Callao. Recuerda, marca los cuatro corazones de Somos Perú. Este 5 de octubre, marca las 4K de Fuerza Popular. Víctor Albrecht, presidente regional del Callao. Queremos trabajar de manera honesta, de manera transparente, con participación de la gente, porque el fiscalizador de las autoridades es la comunidad en su conjunto. Esperemos pues que los vecinos del Callao sepan este 5 de octubre elegir autoridades transparentes, autoridades que no están ligadas a la corrupción ni que tengan denuncias. Ya es hora que en el Callao todos seamos importantes. Este 5 de octubre marca las 4K de Fuerza Popular. Víctor Albrecht, Ente Regional del Callao. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 553-9276. 553-9276. Llámanos y haz escuchar tu voz. Así es Ventanilla. De la mañana con 010 minutos. ¿Cómo están, amigos? Buenos días. Un poquito mal de la garganta y la verdad que lo están haciendo muy bien los chicos, de verdad. Y de eso me siento muy contento. En realidad ha habido un inconveniente recorriendo también la ciudad, un poco mal de la garganta, con una amistad terrible. Los antibióticos y los desinflamantes aún no hacen los efectos del caso, pero bueno, ahí estamos dándole batalla. Amigos, a esta hora de la mañana, bien siendo ya las 10 de la mañana con 11 minutos, al parecer tenemos una comunicación telefónica. Adelante, buenos días. A ver, al parecer, según me indican, estamos con un representante de Ocinermín. Se trata nada menos que del ingeniero Óscar Echevarría Mesa. Él está en contacto con nosotros porque él es supervisor de de servicio al usuario, y queremos con él conversar sobre la seguridad eléctrica en el hogar. Y luego también para hablar sobre algunos otros temas, porque tenemos el asunto de que muchas veces estamos realizando nuestros trabajos en la computadora, bien bonito, allí diagramando, hemos perdido una hora, y de pronto resulta que se va la corriente eléctrica. Se va, y no sabemos a quién todas las pérdidas que ocasionan también a los que tienen red de internet, que la gente no les quiere pagar sus horas, y todo un debarajuste. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al programa Así es Ventanilla. ¿Cómo está, ingeniero Óscar Echevarría Mesa? Sí, muchísimas gracias. Es un grato placer dirigirme a todos los radiovidentes a través de su emisora, ¿no? Ocinermín es el regulador que se encarga de supervisar a las empresas de electricidad y los comercializadores de combustible, y también a la gran y mediana minería, ¿no? En ese sentido, Ocinermín tiene la función de velar porque la energía llegue con continuidad y seguridad a las viviendas, por supuesto respetando el medio ambiente. En ese sentido, ¿no?, queremos recordar a los radioyentes y usuarios del servicio de electricidad, en principio, un poquito respecto al uso seguro de la electricidad en la vivienda, ¿no? En primer lugar, todas las viviendas deben de equiparse en la llave principal con interruptores termomagnéticos que van a prevenir los cortocircuitos y las sobrecargas, ¿no? Y por supuesto los incendios. Muchas veces en noticias se produjo un incendio y la causa es el cortocircuito, ¿no? Entonces, esos los incendios se previenen instalando las llaves termomagnéticas en reemplazo de las llaves de cuchilla con fusibles de plomo, que a veces al no haber plomo se coloca cualquier alambre, un alambre que no se funde tan rápido, y mientras tanto las instalaciones eléctricas ante un cortocircuito pues se van a incendiar, a ver, ¿no es cierto? Para detenernos un minuto en ese tema que a mí me parece importantísimo, porque de verdad es un error que cometen la mayoría de los hogares. Para explicarles un poco a la gente, la caja de la cuchilla que le llaman, tiene como función, ingeniero, en el caso de que haya algún cortocircuito, es decir, se haya pelado, haya un contacto entre sí, inmediatamente el plomo lo que hace es colapsa, ¿no? Y corta el fluido eléctrico. Entonces, cuando la gente agarra, para ahorrarse que se le esté volando los plomos, le pone pues un bronce fuerte, lo que está haciendo es eliminando un sistema de seguridad dentro del hogar y que probablemente le puede terminar ocasionando un incendio. ¿Es cierto eso, no? Efectivamente, ¿no? Entonces, sensibilizar a la población, ¿no es cierto? Que eso no se hace, eso es malísimo. Malísimo, no, es atentar contra la seguridad de las personas que viven allí y contra el patrimonio, ¿no? Imagínense, en un incendio se pierde toda la casa, ¿no? Y pueden perderse también vidas. En ese sentido, reemplazar ya las llaves cuchilla, olvidarse de ellas y colocar un interruptor termomagnético, ¿no? En los interruptéticos no están ya tan caros, así que, y creo que la seguridad merece ese cambio. Bueno, a continuación, para evitar las electrocuciones, porque a veces en la casa, las amas de casa están con las manos húmedas, van a manipular un artefacto y reciben una descarga, ¿no? Entonces, esa descarga puede ser fuerte y de repente puede afectar la integridad física y a veces ocasionar fallecimiento en las personas, ¿no? Entonces, adicionalmente al interruptor termomagnético, a continuación hay que instalar el llamado interruptor diferencial, que es un interruptor, como les decía, que va a prevenir, que va a detectar cuando la corriente eléctrica se está desviando de los cables, es decir, por ejemplo, está pasando por el cuerpo de una persona. Entonces, inmediatamente detecta esta desviación de la corriente y va a cortar la energía y salvar la vida de la persona. Hay dos elementos básicos, el termomagnético contra cortocircuitos, prevención de incendios, y el diferencial contra electrocuciones, ¿no? Amén de que el ingeniero diferencial también va a identificar si las instalaciones eléctricas internas están defectuosas, en cuyo caso va a obligar a los propietarios a hacer el mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas, ¿no? Una preguntita allí, ingeniero. ¿Cuál es el nombre del segundo? Diferencial, interruptor diferencial. Diferencial. Sí, así es, ese es el nombre. Ya, ¿y cómo está compuesto ese interruptor diferencial? ¿Cuál es su característica física? Bueno, es físicamente es bastante parecido a un interruptor termomagnético, porque igual tiene la palanquita para subir y bajar, pero además tiene un botoncito para resetearlo, o sea, para, en caso de haber actuado, para activarlo nuevamente o hacer pruebas, ¿no es cierto? Esa es la diferencia física, pero en su funcionamiento, ese interruptor diferencial lo que hace es verificar que la corriente que entra al interruptor sea la misma que regrese, es decir, que la corriente viaje completamente en los cables de electricidad. Si la corriente se desvía a través de una persona o por un defecto de las instalaciones eléctricas interiores, entonces ese interruptor va a actuar y cortar la energía, ¿no? Hasta que, bueno, si es que es una electrocución, pues va a salvar la vida de la persona, ¿no? La instalación es posterior al termomagnético. A continuación, inmediatamente a continuación del termomagnético. ¿Cuál sería la señal de alarma que el interruptor diferencial entregaría para poner en alerta de que hay una emergencia? No, simplemente corta la energía. Ah, igual, la corta de inmediato. Corta de inmediato la energía. Aproximadamente, ¿cuál es el costo de este interruptor diferencial, ingeniero? Bueno, tiene precios entre 80, 100 y 150 soles, más o menos, aproximadamente, ¿no? Eso, por supuesto, dependiendo de la capacidad del amperaje va a tener la vivienda, ¿no? O sea, eso es de acuerdo a la potencia contratada o el amperaje del interruptor termomagnético. A mayor amperaje se va elevando el costo, ¿no? Pero yo creo que es una inversión que vale la pena, porque es casi como un seguro de vida contra accidentes eléctricos, ¿no? Electrocuciones en este caso. Una pregunta, ingeniero. Dígame, hay veces, pues, como lo mencionaba nuestro compañero Tito Felipa, estamos trabajando, o por lo general lo que sufren las amas de casa. Me ha pasado en mi hogar, ¿no? Se guardan los alimentos, se guardan pollo, carne, pescado y se cortó la energía sin previo aviso. Todo eso se descompone y nos genera una pérdida. ¿Qué podemos hacer ante esta situación y que Ocinermi nos pueda dar una orientación? A ver, veamos. Ya, en el tema de las... en principio, es obligación de las empresas de electricidad a mantener el servicio continuo, o sea, sin interrupciones, ¿no? Todas las interrupciones pueden presentarse de manera imprevista, ¿no? Ya sea porque alguien chocó un poco, porque algún cable se cortocircuitó, a un niño que estuvo haciendo una cometa, enredó los cables, juntó los cables y produjo un cortocircuito, ¿no? Entonces, los usuarios... tenemos el derecho a que se restituya a brevedad la energía eléctrica. Entonces, la primera acción inmediata es llamar a la empresa y reportar la falta de energía, ¿no? En principio, de tal manera que la empresa de electricidad ya tome acción para la reposición del servicio. Eso en principio. En segundo lugar, ¿no? Si la interrupción dura más de 4 horas, ¿no? Tiene que compensar económicamente, pero en este caso es por la energía dejada de recibir por el periodo de... ¿De acuerdo? Ahora, si producto de esa interrupción se producen daños y perjuicios a las personas, bueno, este tema se tiene que revisar ya a través de lo que determina el Código Civil, o sea, ya es un poco más complicado, ¿no? De todas maneras, allí, por ejemplo, si es un taller, una fábrica, hacer constatar esto con alguna autoridad, por ejemplo, la policía, ¿no? Sobre los daños, especialmente, porque hay que cuantificarlos, ¿no? De tal manera que hay que determinar eso para la reparación civil a la que tenga derecho. A continuación, lo que hay que hacer es presentar una carta a la empresa solicitando la reparación, la reposición de estos daños, ¿no? Esa reposición debería efectuarse mediante trato directo y un acuerdo de partes, ¿no? De no lograrse, lamentablemente, el ordenamiento legal indica de que la autoridad competente para estos casos es el Poder Judicial, o sea, un juez. En todo caso, acudir a un juez de primera instancia para reparación por esos daños. O sin el MIN, no interviene lamentablemente directamente en este resarcimiento, pero sí va a obligar a la empresa de electricidad a, en principio, superar rápidamente la deficiencia técnica y, en segundo lugar, pues las compensaciones que fija la ley, pero en este caso por la energía dejada de recibir si la deficiencia es mayor a 4 horas. Ya, que está supeditado a horas el servicio. Eso sí, es lo que usted... efectivamente, ¿no? Entonces, si la interrupción es mayor a 4 horas, ¿no? En la facturación del mes siguiente, la empresa debe de compensar a los usuarios por la energía dejada de recibir en ese periodo. Es un prorrateo del consumo mensual, entonces, lo que tendría que hacer la empresa, las llamadas devoluciones. Así es, efectivamente. Correcto, ¿no? Pero en este caso es solo de la energía. Ya. Correcto, ingeniero. Le agradecemos infinitamente pues esta comunicación y esperamos en una próxima oportunidad volver a enlazarnos para que nos siga dando estas pautas que son tan importantes para nuestros usuarios. Sí, con mucho gusto, ¿no? Y yo sin Hermín está al servicio de todos los usuarios por teléfono en Lima al 219-34. A nivel nacional en el 0800-41-800 pueden escribirnos a través del Facebook, el Twitter, a www.osinelmin.gov.pe. Con mucho gusto vamos a atender todas sus inquietudes relacionadas con los servicios públicos de electricidad y de los combustibles. Muchísimas gracias, buenos días. Muchísimas gracias, gracias. Buenos días. Mañana, 24 minutos, 10 de la mañana de este día, martes 30 de septiembre. El día de hoy tenemos en nuestros estudios al general José Sosa, candidato a la alcaldía provincial del Callao en este proceso 2015-2018 y él pues postula por Acción Popular, el partido que fuera fundado por el arquitecto Fernando Belaún de Terry, construyó la Imaginar de la Selva y que se caracterizó por el famoso ¡Adelante! General José Sosa, muy buenos días y bienvenido a Radio Chalaca. Muy buenos días y a todos los radioyentes de Radio Chalaca. Estamos aquí a su disposición para exponer los temas de nuestra candidatura, de los temas que nos llevarán a la victoria este 5 de octubre. En primer lugar, general, yo sí lo voy a bombardear con las preguntas que a nosotros los ventanillenses nos interesa muchísimo, porque vemos 20 años de corrupción, 20 años de podredumbre que han hecho al Callao, y especialmente a Ventanilla. ¿Cuál es el lineamiento para usted el más importante que ha diseñado en su estrategia política para sacar adelante la provincia constitucional del Callao? Bueno, vamos a iniciar por lo que usted ha dicho. Realmente mi inquietud de postular a la alcaldía provincial del Callao viene de... Yo pasé recito hace casi 2 años y al llegar a mi Callao, donde he vivido siempre y he nacido en el Callao, encontré esta podredumbre, encontré que el Callao, teniendo los ingresos que tiene, no haya desarrollado nada. Y al contrario, sea la delincuencia, la corrupción, la que estén haciendo que el Callao cada vez se deteriore más. Esa fue mi inquietud y eso ha sido el norte que me lleva a postular a la alcaldía. En cuanto a la estructura, nosotros tenemos un de gobierno que se llama Bienestar con Dignidad. Bienestar porque el chalaco debe sentir que la seguridad, que el trabajo, que la salud y la educación llegan a su casa, llegan, entran. Cuando usted sale o cuando su hijo sale y usted lo está esperando a las 10 de la noche, usted debe estar en la seguridad que su hijo va a regresar bien, que sus familiares van a regresar bien. Y eso no sucede actualmente. Actualmente nosotros vemos personas que mueren a mano de asesinos en todo el Callao, en Ventanilla. Yo recorro Pachacute, mi Perú, Villa de los Reyes, y una de las mayores inquietudes que tiene la población ahí es la seguridad. ¿Cómo ha diseñado usted el plan de trabajo para detener la ola delictiva en la provincia constitucional del Callao? Bueno, ahí estamos con un plan que se inicia con lo que es represión y contención. Porque ustedes saben que para la delincuencia hay dos momentos. Represión y contención contra lo que actualmente viene sucediendo y posteriormente se hace prevención. Prevención para evitar que nuevos jóvenes entren a la ola delincuencial. En lo que es represión y contención, estamos en un mejor equipamiento con la policía, estando también el hecho de trabajar con las rondas vecinales organizadas en esos sectores como Pachacute, Villa de los Reyes. Debemos de integrar, porque deben ser 3 círculos concéntricos para la seguridad: la inmediata, que son las rondas vecinales, posteriormente viene el serenazgo, para luego la policía. Estas tres rondas se complementan en el trabajo. Estamos estructurando también el hecho de quitar a los jóvenes de la calle trayendo educación. Vamos a educar a los jóvenes, vamos a darle la posibilidad de tener un trabajo y que con eso ellos puedan salir. Para esto estamos trabajando con Sencico, con Senati, a fin de que vengan aquí al Callao, a Ventanilla, y puedan con carreras cortas acceder a un medio de trabajo para que puedan ellos salir de esas esquinas donde tanto daño se hace. Si bien es cierto que actualmente se habla de una bonanza económica a nivel nacional y nosotros contamos con un presupuesto que bordea los 87 millones de soles en el gobierno regional, municipalidad no se queda atrás, la provincial, con también una gran cantidad de ingresos económicos, hasta la fecha no se ha impulsado el desarrollo empresarial en el Callao. ¿Qué propuestas tiene usted para los micro y pequeños empresarios? Nosotros tenemos que ver que el dinero en el Callao está siendo mal empleado. Así de claro debemos tenerlo todos los chalacos. Porque no puede haber veredas, que no haya pista, que no haya agua, que no haya desagüe, pero que se estén haciendo grandes anuncios, haya pintas, haya corrupción, se pague a gente de mal vivir para que haga algunos trabajos. Entonces, definitivamente, allí está habiendo un mal empleo de los recursos. Nosotros estamos impulsando aquí en Ventanilla y en el Callao el hecho de que el Callao vuelva a ser un centro financiero. ¿Por qué? Porque el Callao tiene el puerto, tiene el aeropuerto, y las empresas que trabajan en apoyo a estas actividades navieras o aéreas no tienen sus oficinas en el Callao, la tienen en otros distritos. No, lo tienen en San Isidro, Miraflores. ¿Por qué? Por el tema de seguridad. Solamente tienen algunas oficinas cerradas para mantener el hecho de que tienen una dirección en el Callao. Pero no es así. Nosotros, comenzando por la seguridad, paralelamente debemos darle las facilidades tributarias y la seguridad de la administración transparente para que estas empresas vuelvan al Callao. Esos edificios que están abandonados y tapiados ahora en el centro del Callao vuelvan a tener vida. Al tener vida el centro del Callao, al tener vida Ventanilla con estas empresas, va a haber trabajo. Porque usted sabe que hay una ola de trabajo. Es un círculo. Así es. Ya, mire, usted acaba de decir de que a través del trabajo y el estudio se va a rescatar a los jóvenes, a los nuevos jóvenes que vienen. ¿Cuál es el plan inmediato para aquellos que en estos momentos están sumidos en la delincuencia, en la drogadicción? ¿Qué acción inmediata iniciaría usted, Municipalidad del Callao, apenas asuma su mandato como alcalde provincial? Tenemos un plan para alejar a los jóvenes de las drogas, porque parte de esta ola delincuencial viene por el abuso de las drogas. Tenemos que actuar. Hay un plan que tenemos también que se llama Detén el primer empleo de droga. O sea, es evitar que la gente, a veces los niños y los jóvenes entran a probar la droga sin saber que eso es fatal. A veces por querer probar se quedan toda su vida en las drogas. Entonces, uno de nuestros programas se llama Evitemos el primer consumo de drogas. Después vamos a trabajar con los jóvenes para que ellos darle la facilidad de acceder a una micro, pequeña o mediana empresa. Tenemos que organizarlos, darles las facilidades. No me ha respondido cuál es la primera acción contra aquellos que están en el mundo de las drogas y la delincuencia. ¿Cuál va a ser la alternativa para rescatarlos? Trabajo. Se les va a ofrecer trabajo. Aquellos que no quieran reinsertarse al mundo laboral y a la sociedad, bueno, se les tendrá que reprimir como así lo castiga. Pero démosles la oportunidad. Yo soy un hombre que cree mucho en el ser humano. Yo soy producto de eso. Yo he vivido en la primera cuadra de Girón Ancas, frente a la Siberia, y he llegado a ser general del ejército. O sea, nadie me puede decir a mí que el que nace en un lugar pobre está condenado a ser pobre. No, eso es falso. Claro, totalmente, es falso. Eso es totalmente falso. Entonces, creemos en la educación, creemos, pero también hay que llegar a ellos. Tenemos que llegar con psicólogos, con gente que haga trabajo social para reinsertarlos. Inclusive tenemos un programa de reinserción al que sale del penal. Porque el joven que sale después de haber pagado su deuda en el penal con la sociedad, debe de reinsertarse. Porque si no, vuelve a delinquir. Si la sociedad lo vuelve a rechazar, tiene la posibilidad de trabajar, va a volver a delinquir. Se convierte en un renegado. Así es. Claro, se convierte en un renegado. General, vamos a hacer un alto de un par de minutos. Vamos a recibir una llamada. Bien, siendo las 10:33, tenemos un nuevo enlace con nuestra reportera Margarita Guapaya. Adelante, Margarita, te escuchamos. Se fue. Nos están boicoteando el teléfono. Vamos a la opción que se ponga mosca a ver que nos rastree la señal. ¿Qué está ocurriendo? ¿Está? Adelante, ¿está? Margarita, te escuchamos. Bueno, aquí en vivo y en directo estoy pues acá en Pedro Cueva, donde se está inaugurando el Poder Judicial, Corte Superior de Justicia de Ventanilla, Lima, Noroeste. Ahorita se encuentra pues el doctor, el presidente del Poder Judicial, Enrique Javier Mendoza Ramírez. Y bueno, hasta el momento también tienen invitado al alcalde y algunas autoridades pues del distrito, pero ahorita todavía no ha empezado la ceremonia. Y digamos que a la 1:00 p.m. Está programado para poner la primera piedra también el Poder Judicial, que va a quedar en Satélite, donde la antigua municipalidad, pero ese evento va a ser a la 1:00 p.m. Ya tienen todos los preparativos, se están arreglando recién. Margarita. Sí, dime, ¿alguna pregunta? Margarita, dime, ¿en Pedro Cueva van a poner la primera piedra de qué? No es primera piedra. Yo te estoy hablando, en Pedro Cueva es la inauguración del Poder Judicial, Corte Superior de Justicia, Ventanilla Lima, Noroeste. Ya, se instaló entonces el día de hoy. El momento que estoy ahorita. Dime, ¿puedes transmitirnos la ceremonia? No, la ceremonia todavía no empieza. Recién ha llegado el presidente Enrique Javier Mendoza Ramírez, el presidente del Poder Judicial. Bueno, ahí también se le ve a Monseñor. Pero todavía faltan más sus autoridades. Está invitado el alcalde también. ¿No le puede sacar una información? ¿No le puede sacar alguna información al presidente para tenerlo en directo? Bueno, ahorita estoy hablando con algunos señores. Te diré que como no tengo carnet, no tengo pase, me están cerrando un poquito el paso. Pero voy a intentar preguntarle si es que puede salir al aire. ¿Me esperas? Mira, trata de hacer las coordinaciones y volvemos a enlazarnos. Estamos acá con el general Sosa en estudios, ¿no? Porque lo de Chiquite sería colocar la segunda piedra, no la primera. Yo creo que ya se hizo anteriormente. Sí, pero ahorita es la información que he recogido en vivo y en directo. Sí, he ido yo misma, estaba ahí un rato hablando con los encargados del Poder Judicial. Margarita, entonces trata de enlazarte con el presidente para darse informaciones, impresiones y hacerles alguna pregunta de acá en los estudios. Ya, ok, yo lo voy quedamos. A hacer, pero ahorita está hablando por teléfono. Dame quedamos en espera, quedamos en espera, Margarita. Ya, ok. Quedamos en espera. Bien, son las 10:36. Bien, nosotros seguimos acá con el general. Mil disculpas, le hemos interrumpido. Está interesante sus propuestas. Creo que lo que el Callao quiere es escuchar propuestas, ¿no? Porque he escuchado a muchos candidatos que critican a la gestión, que la alcaldía sigue esto. Pero a mí particularmente lo que me importa son las opiniones, los planes de trabajo, el proyecto de gobierno. ¿Qué es lo que trae el candidato en mente? ¿Qué trae en blanco y negro para el pueblo del Callao? Así es, eso es lo que nos interesa a todos. Y lo que debe interesar a todos los chalacos para que hagan una buena elección. También estamos en esto en el tema de seguridad. Tenemos lo que va a ser la Secretaría de Defensa de la Víctima de Delito Común. Excelente. ¿Cómo se va a trabajar esa secretaría? Es una secretaría que va a defender a usted. Usted es víctima de un delincuente, lo asalta, le roba, ingresan a su casa. Ese delincuente, el Estado le pone un abogado de oficio para así que lo defienda. Es, así es. Pero usted nadie le pone un abogado. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que no tienen los medios económicos como para continuar con el juicio y desisten finalmente de continuar y el delincuente termina siendo liberado. Claro, porque si no hay acusación, no hay delito, pues. Claro, si nadie continúa, que tiene que hacerle un abogado y las personas no tienen los medios, esa persona, ese delincuente, sale. Pero, libre. General, sí, estamos hablando de ahí de un vacío, porque la ley orgánica del Ministerio Público, el decreto legislativo 052, ¿no?, faculta al fiscal que apenas conoce del delito proceder de oficio, artículo 10. O como en el artículo 11, que es la denuncia de parte. Pero parece que eso no se está cumpliendo en el Callao. No se está cumpliendo, pero además de eso, el fiscal hace la acusación, pero una de las partes es el agraviado. Claro. El agraviado tiene que tener también su defensa legal. Entonces, y si no tiene los medios, no la va a tener. Solamente el fiscal acusa, pero es el abogado de parte quien debe respaldar la acusación. Entonces, aquí vemos que realmente hay un vacío que nosotros queremos llenar a fin de que aquel que él tenga que pagar su deuda con la sociedad. Bien, mire, acá tenemos el gran problema en Ventanilla. La Municipalidad del Callao, y tenemos una nota de prensa, de que hace aproximadamente 10 días, el 20 de septiembre, se habrían visado planos de una invasión que se va a ejecutar este fin de semana, Puerto Pachacote. Y de la Municipalidad del Callao han salido constancias de posesión falsas para los distintos asentamientos humanos de nuestro distrito. ¿Qué medidas tomaría el general Sosa en la comuna provincial para detener este tipo de actos irregulares? inmediatamente que nosotros asumamos el gobierno provincial del Callao, vamos a anular todas estas que se están dando de manera ilegal, ¿no? Porque no solamente vamos a hablar de esta invasión. Aquí tengo información de que han habido espacios públicos que han sido también cambiados de uso y vendidos. O sea, están cambiando a los parques zonales, a los lugares de distracción, digamos, para hacer deporte de la población. Le han cambiado de uso y lo han vendido a la población. Usted sabe que cuando se diseña una urbanización, se diseña una ciudad, hay por una cantidad de población debe haber espacios para la diversión, para el esparcimiento de la población. Y estos espacios hoy en Ventanilla, en Pachacútec, en Mi Perú, están siendo vendidos. Sí. Y eso va a revisarse para anularse y devolverle a la población los espacios que le corresponden. Porque mire, en la Municipalidad del Callao se ha hecho los trámites ratificando los cambios de uso de varios parques que se encuentran en Cerro Cachito, área para nuestros hermanos mal llamados discapacitados, ¿no? Porque yo le comentaba acá a mis compañeros de que he visto a una persona que no tiene brazo cargando una carretilla llena de piedra chancada y que yo no lo puedo hacer, él con un solo brazo la hacía. Entonces, por eso digo, ¿no? Mal llamados discapacitados, porque tienen habilidades y potencialidades diferentes. Entonces, allí se han cambiado tres parques, se les ha cambiado de uso y se los ha habilitado como vivienda a pesar de que se era una invasión. Igual sucede en la parte alta de Pachacute, el B4. Vemos que en estos días van a invadir las áreas que están a la espalda de la universidad en Pachacute. Pero parece que el general Urresti no tiene conocimiento, inteligencia, no informa. Incluso sabemos que un patrullero es tan inteligente que todos los días va a cobrar a los traficantes. ¿Qué medidas tomaría la Municipalidad de Callao en un virtual gobierno de José Sosa para parar el delito de tráfico de tierras en Pachacute y general en Ventanilla? Bueno, definitivamente no se va a dar más ese tipo de delitos porque no lo vamos a permitir en la municipalidad. No van a haber estos cambios de uso, no se van a usurpar los terrenos de la población. Eso descártelo usted. Pero además de eso, voy a revisar todos los casos anteriores que se ha dado. En algún otro lugar, en una entrevista me dijeron, pero general, usted ya no puede revisar lo que ya es legal. No, no es legal, porque eso se puede anular. Si se demuestra que ha habido un acto irregular en un proceso, se puede anular. Así ya haya concluido. No, entonces, sí se puede, general. Si es dentro de un antes del año, lo puede hacer de oficio a la municipalidad. Pasado el año, tendría que hacer vía judicial, ¿no? El procurador del municipio que llegue tendrá que entablar las acciones de nulidad por los fraudes procesales o administrativos en que se haya incurrido. Y eso es lícito. Que le hayan dicho que no se puede es que ese colega o la colega quien se lo dijo desconoce el trabajo periodístico y las normas que nos amparan. Por otro lado, tenemos conocimiento que el actual alcalde en ejercicio, candidato a la reelección, está entregando títulos de propiedad en Pachacute en un simple cartón, que en un lado dice título de propiedad y al reverso dice constancia y posesión, sin número de partida registral, y les ha dicho que en un mes y medio a dos recién les van a anotar la partida registral. ¿Qué opinión le merece a usted esta actitud? Bueno, para mí realmente es una actitud despreciable, ¿eh? Que se abuse de personas que en su fe y en su creencia de que les van a dar su título de propiedad, los abusen así para los comicios, realmente los están obligando. Yo he caminado, bueno, bastante en Mi Perú, vía Los Reyes, y he encontrado muchos sectores donde no les entregan título hace 14 años. Y justamente no les entregan títulos y las personas se quejan porque dice que vienen a sacarlos para estas movilizaciones y le dicen, si tú no vas a la movilización con toda tu familia, te sacamos porque tú no tienes título de propiedad. Te denunciamos que has invadido y te botamos. O sea, ¿cómo una autoridad que debe de trabajar por el bienestar de todos los ciudadanos trafica con el honor, trafica con la voluntad, trafica con el dolor de los ciudadanos? Eso es lo que hasta ahora yo no puedo entender que está sucediendo. Y a eso es lo que todos los chalacos debemos de ponernos la mano al pecho y este 5 de octubre votar a esos corruptos, porque es la única manera que el Callao salga adelante. General, vamos a ir culminando. El tiempo es traicionero, nos gana, pero quiero hacerle una última pregunta. El Callao tiene un presupuesto y sabemos que llegan donaciones del exterior para atender las necesidades del pueblo. ¿Qué se va a hacer con las personas de la tercera edad y los niños de abandono en el Callao y principalmente acá en Ventanilla? Bueno, tenemos un programa para las personas de la tercera edad, que ya lo hemos conversado inclusive con ellos, con muchas de las organizaciones que existen en la tercera edad, tanto en Ventanilla como en el Callao, para hacer los centros del adulto mayor, que son centros que van a tener unos lugares para el esparcimiento, para que se les brinde las atenciones médicas primarias, que digan podología, atenciones que no son necesarias que vayan a un hospital para que se las brinden, y puedan ellos también tener un esparcimiento, poder conversar entre ellos y tener un lugar donde se sientan como en un hogar. Lamentablemente, la queja de muchos de ellos es que en sus casas lo ven como un estorbo, ¿no? Y no les dan una vida adecuada. Debemos de crear el centro, porque lo que tenemos lo debemos a ellos. Así que yo creo que la municipalidad y la sociedad están en deuda con ellos y vamos a trabajar con ellos. ¿Cuál sería las fuentes de trabajo para que la tercera edad no se sienta desvalida? Nosotros como país, no digo como la provincia, realmente no valoramos la experiencia de las personas de la tercera edad. En otros países de Europa la valoran mucho, y los asiáticos, claro, los alemanes. Imagínense usted, personas que ya tienen 40 años en un tema, lo conocen a raíz del derecho y su asesoramiento es vital. Pero además de eso, hay personas que saben, tienen una serie de habilidades, ¿no? Por ejemplo, tejer, por ejemplo, hacer dulces. Entonces, dentro de estos centros de adultos mayores, talleres, y la municipalidad debe crear los centros donde ellos puedan comercializarlos. Eso pasa en todos los lugares del mundo. Tienen un espacio ellos para, además que les sirve para una fuente de trabajo para que ellos se sientan jóvenes realmente. Así es. Se sientan útiles. Ahí me anoto para ir a preparar mi cevichito que tanto me gusta. Ahí estaremos porque me han pasado algo que es muy bueno. Realmente es reconfortante escuchar, como le vuelvo a repetir, propuestas, ¿no? De desarrollo. Y esperamos que el 6 de octubre, después que hayan declarado General José Sosa alcalde de la provincia constitucional del Callao 2015-2018, usted venga nuevamente acá a la radio a partir de las 9 de la para conversar con usted, ya no como el candidato, sino como el alcalde electo. Ah, ¿no? Yo le agradezco su buen deseo, pero le voy a poner una sola condición: que usted se prepare el ceviche para después de la conversación y consumirlo. Claro que sí, lo hacemos. Usted trae el pescado, no hay problema. Producción nos pone el pescado y el limón. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ya está solucionado. Acá la narradora dice: yo pongo. Está muy bien, está muy bien. Todos colaboramos. General, en estos últimos minutos, despáchese usted, haga su cherry, dígale al pueblo qué tiene que hacer este 5 de octubre. Hermanos chalacos, este 5 de octubre marca las 4 lampas de Acción Popular. Somos la alternativa de trabajo, la alternativa honesta y transparente que necesita el Callao para salir adelante. Nuestra preocupación por el adulto mayor, por los niños. Este trabajo te lo damos porque tú te lo mereces. No te damos nada que no te merezcas. El pueblo chalaco merece ser más. Y para eso convertiremos el Callao en un centro financiero del Perú. Para eso convertiremos Ventanilla en un polo de desarrollo con industrias. Para eso haremos un trabajo que enaltezca a todos los chalacos. No te olvides este 5 de octubre de marcar la 4 hablar, porque es la alternativa honrada. Muchísimas gracias, General, por haber estado acá en el programa Así es Ventanilla. Tenemos la firme seguridad de que el 6 de octubre estará usted para ya hablar como alcalde electo y quizás ampliar mucho más en un espacio más amplio sobre el trabajo que realizará usted a partir del 1 de enero, después que juramente se instale. Tenemos también nosotros vigilantes como comunicadores sociales para hacerle notar lo bueno y lo malo que se pueda cometer en una gestión municipal, porque siempre hay altibajos. Su claro, palabra sí. De despedida, general. Bueno, yo les agradezco esta oportunidad de estar aquí en Radio Chalaca y poder exponerle a la población de manera clara, concisa, un poco reducida, pero el plan de trabajo, nuestro plan de gobierno, como le repito, se llama Bienestar con Dignidad, para que sientan que el trabajo, la seguridad, la salud y la educación va a entrar a sus hogares y los va a hacer a todos mejores personas. Muchísimas gracias, general. Le deseamos los mejores augurios para este 5 de octubre y esperemos pues que gane la democracia, que gane el Cayetanía, que ganen todos los distintos chalacos, que se elija a los mejores vecinos, porque eso son las elecciones regionales, municipales, elegir a los mejores vecinos. Ventanilla votará por el cambio y esperamos que los candidatos se pongan la camiseta del pueblo, se pongan a la orden de la ciudadanía. No más delincuentes en el poder, no más miseria robándole a nuestro distrito y saqueando el patrimonio del Callao. Llámanos y haz escuchar tu voz. Sí, es Ventanilla. Hola Callao, soy Sergio Castro, médico cirujano de profesión. Mi compromiso en los 100 primeros días de gestión: impulsar proyecto Isla San Lorenzo, puerto, aeropuerto y terrapuerto, generando 300.000 puestos de trabajo para los chalacos, saneamiento legal y habilitación urbana en todo el Callao, especialmente en la zona de Ventanilla. Basta de tráfico de terrenos. Pachacute tendrá su plaza de armas. Creación del parque industrial tecnoecológico, promoviendo la marca Hecho en el Callao. Defenderé el derecho de las 60.000 familias transportistas del Callao, sido engañadas por Susana Villarán, quien debe de irse. Impulsaremos una política de salud preventiva, realizando un chequeo médico anual a toda la población. Tú mueves el cambio. Callao, somos Perú. Doctor Sergio Castro, presidente regional del Callao, 2015-2018. Equipo que trabaja bien. Ya sabes, este 5 de octubre, más corazones de Somos Perú en el Callao. 553-9276. Llámanos y haz escuchar tu voz. Así es Ventanilla. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Niche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. 10:55. A esta hora de la mañana tenemos una comunicación telefónica. Adelante, buenos días, escuchamos. Buenos días, señorita. Muchas gracias por su amable participación y por habernos dado en el micrófono acá desde el cercado al Callao, que los vemos a través del, lo escuchamos a través del internet. Sí, se trata lo siguiente, ¿cómo han quedado con respecto a los minusválidos? Creo que había escuchado la semana pasada en el dial referente a la participación de un destacado galeno, creo que es el doctor Sergio Castro. ¿Qué novedades? Cuénteme si ha sido realidad o solamente ha sido una fantasía, como siempre acostumbran a hacer los políticos de turno, y queremos saber si ha sido cierto o no ha sido cierto, y cuán probabilidades hay para poder darle credibilidad al destacado médico que ha promovido esa iniciativa en apoyo desinteresado en el supuesto caso que él ganase. Quisiera saber. Mi estimado, muy buenos días. Mire, realmente me sentí sorprendido el día domingo haciendo el trabajo de investigación. Encontré pues al doctor Sergio Castro Mesa en Cerro Cachito con un nutrido grupo de dirigentes de nuestros hermanos mal llamados discapacitados, porque ellos son muy hábiles, muy fuertes, son mucho más fuertes que nosotros los que tenemos en nuestras habilidades, nuestros miembros, y he firmado un acta de compromiso con ellos. He sido testigo porque tengo en mi poder copia del acta. Un acta. ¿Quiere decir, señor, que sí es cierto entonces? Así es. Quiero creer en lo que usted dice, es la credibilidad, porque creemos que las fuentes de ustedes como periodistas, al menos creemos creer en ustedes, ¿no? Si perdemos la fe en ustedes, perdemos la confianza total de todas las personas que puedan de alguna y otra manera manejar los medios de comunicación. Le voy a dar lectura a una pequeña parte del acta, sobre todo de la introducción, para que usted sepa que sí se firmó el acta y que hemos estado presentes. Dice acta de compromiso. Yo, doctor Sergio Castro Mesa, identificado con documento nacional de identidad número tal, con médica número tal, candidato a la presidencia del gobierno regional del Callao, por el Partido Democrático Somos Perú, suscribo la presente acta de compromiso presentada a mi persona por los vecinos y dirigentes de la Asociación de Discapacitados Cerro Cachito Pachacute Ventanilla, comprometiéndome a cumplir de llegar a la presidencia regional del gobierno regional del Callao los puntos propuestos en este acta, siendo los siguientes: 1. La construcción de un centro de medicina física y rehabilitación en la zona de Cerro Cachito y talleres de enseñanza profesional para mantener la cadena productiva de la región de las personas con discapacidad. En el punto 3, se compromete a impulsar la ejecución de un megapuerto en la isla San Lorenzo para un desatendido y despegue real, y donde también se compromete el doctor Sergio Castro a generar fuentes de trabajo en la vía administrativa para los discapacitados del Callao, porque en Pachacute solamente hay 13.000 discapacitados. Y el doctor Sergio Castro, como les reitero, ha escuchado y ha compartido con ellos gobierno en una forma muy extensiva que los presentes se emocionaron. Es indescriptible, le digo con franqueza. ¿Quiere decir que el doctor ha firmado? Entonces sí es cierto. Sí, acá está, el acta la tengo firmada. Le estoy quiero viendo, creer que al menos, no sé, de repente el señor se ha equivocado, de repente no es político, o de repente se ha confundido, porque normalmente los políticos no cumplen con su palabra. Entonces, si de ser así, voy a tener que apostar y cambiar mi decisión por el doctor Sergio Castro, que es lo que se llama, ¿no? Sergio Castro Mesa, médico de profesión. Creo yo que esta persona, ¿no?, que ha saltado a la palestra, como dice acá nuestro compañero de labores, Tito, el Santorín de la política chalaca, nos está demostrando lo que es ser realmente un político. Nos está demostrando cómo se hace política de desarrollo consciente y honesta. Eso también es lo que a mí me ha puesto a pensar muy seriamente para lo que viene a ser el día domingo. Estoy analizando candidatos, pero encontrarme de casualidad, como digo, con él y con los discapacitados, realmente me ha puesto a pensar cuáles son las verdaderas capacidades de una persona que ama la política, que ama su pueblo y que quiere gobierno y sobre todo transparente y honesto. Tal vez mi apreciación sea equivocada, pero qué mejor que ustedes, los ciudadanos de a pie, los que sufren, los que diariamente la precariedad social y política, puedan tener una mejor opinión. Me parece muy bien su la forma como usted lo enfoca, porque creemos que usted, más que yo, lo ve más de cerca a este destacado médico, y nos gustaría en todo caso también saber todos los demás acuerdos que han visto por conveniente, porque también se habló del SUTEP, ¿no? Creo que también de las filiales de los trabajadores del sector salud. Entonces, quiere decir que la credibilidad está de por medio, y es bueno, y en tal sentido, pues, sugeriría, ¿no?, a través, si usted me lo permite, por supuesto. Con todo gusto, amigo, con todo gusto, para eso está sugerir, la radio. Sugerir a toda la población ventaniense, a toda la población pachacutense, a todo el Callao que en estos momentos nos vienen sintonizando, dicho sea de paso, pues, estas modernas radios virtuales son los que se está comentando ya desde hace mucho tiempo, son los que van a tener más llegada, más rápido, ¿no?, a toda la población en general, sin excepción alguna, sin límite alguno. En tal sentido, pues, a través de esta emisora radio, queremos, pues, llegar a toda la población, a hacerles un poco más de estudio a este médico, escucharle su propuesta, ¿no?, hacerle las invitaciones, los pocos días que quedan, y reflexionar sobre su propuesta, ya que en diversos medios de comunicación también de la competencia, ¿no?, se ha podido escuchar que ese médico sí es de palabra. Entonces, apostemos por él, invoquemos, pues, a toda la población a que los corazones se acercan cada día más, como usted está diciendo, su colega, no sé cómo se llama el señor, que Santorini más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Entonces los corazones se van conmoviéndose cada día más para que este 5 de octubre, pues, tengamos la oportunidad de hacer el cambio y la gran transformación para que se haga realidad, y sobre todo la propuesta que el señor ha firmado con el pacto con los señores mal llamados minusválidos, para que se les dé una oportunidad de trabajo, para que solo ellos puedan tener su centro de rehabilitación, que también toda la población ventanillense, pues, se acerque más al puerto para que tengan oportunidad de trabajo con ese megaproyecto Isla San Lorenzo. Muchas gracias por su amable oportunidad de dejarme expresar en ese sentido. Invocamos, pues, una vez más a toda la población, no olvidarse de marcar este 5 de octubre los cuatro corazones de Somos Perú. Creemos porque el SUPA lo ha cumplido. Por eso creo que es la mejor opción de los demás candidatos, que son más de lo mismo. Más de lo mismo ya no, sino esta es la mejor opción, que sí ha firmado su sentencia a favor de los minusválidos, con un candidato que sí ha firmado su palabra de credibilidad con las demás instituciones. Eso es bueno y eso es bastante rescatable, y con eso, pues, se puede gobernar de todas maneras con una transparencia como se quiere y como lo es su anhelo de este médico. Muchas gracias, que Dios lo bendiga y que su sintonía, pues, siga mucho más adelante, calando todos los corazones. Que este domingo 5, pues, no olvidarse los cuatro corazones de Somos Perú. Muchísimas gracias por esta comunicación, amigo. Realmente que sí. La invocación es a todo el pueblo chalaco. Este domingo 5 hay que votar con el corazón. Realmente que sí. Nuestro corazón tiene que manifestarse para elegir limpia y transparentemente. No más de lo mismo, nuevas oportunidades. Hemos llegado, pues, al final de nuestro programa. 11 de la mañana con 4 minutos. Tenemos que irnos, amigos. No se quedan solos, porque ya viene Así es el Callao con Tulio Alexis Chávez Toro. Las palabras de despedida de nuestra compañera Tania Rey. Bien, amigos, hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa Así es Ventanilla, a través de www.radiochalaca. No sin antes agradecer a nuestro Padre Celestial por darnos un día más de vida, un día más en la compañía de ustedes. www.radiochalaca.com. Nos retiramos, permiso. Gracias a todos ustedes, amables oyentes, por estar nuevamente con nosotros. Y no se olviden que a partir de las 12 del día viene. Así es el Callao. Nosotros volveremos mañana a las 9 de la mañana con más información. Gracias, gracias por su amable audiencia. Gracias, bendito Dios, por permitirnos haber sido parte de la inmensa mayoría. Bendito Dios. ¡Hasta mañana!